Lo dicho, nos vamos a quedar con los primeros encuentros, con la actualidad local, y en ese sentido vamos a conversar durante los próximos minutos con integrantes de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno como organizadores de las 13ª Jornadas por la Integración. Les hemos venido anticipando esta iniciativa a la par con otra serie de actividades que, como saben, la Hermandad ha desarrollado durante estas fiestas navideñas. Ya entonces se anunciaba un poco la programación prevista, que en cuanto a conferencias realmente arranca en el día de hoy. Es cierto que ya se desarrolló, precisamente coincidiendo con esas fiestas navideñas, la Misa por la Discapacidad. Pero insistimos, hoy va a ser la primera de las conferencias que va a girar en torno a reinserción cristiana. Vamos a hablar de ello junto a Olegario García. Olegario, teniente hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Como siempre, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues Olegario, que con él hemos hablado en otra serie de ocasiones sobre esta jornada, precisamente, decimotercera edición. Lo primero que quería quedarme es precisamente con esto. Recuerdo, ¿no?, cuando surgía el proyecto, que ya se ha consolidado de forma definitiva, y a lo largo de todo este tiempo muchísimos temas abordados, y bueno, lo importante además, con gran participación, ¿no?, y con siempre gran afluencia de público. Pues sí, es una iniciativa de Juan Antonio Guerrero que propuso en la Junta, y nos lanzamos a ver cómo la aventura esta de cómo reaccionaba la gente, los hermanos de nuestra hermandad, y vimos que la iniciativa fue bastante, bastante bien, y hemos estado haciéndola ya todos los años, siguiendo en el mismo momento, sobre enero, y con un gran afluencia de público, con mucha asistencia, mucho interés en los temas que se abordan, porque siempre se tratan de traer temas que estén en la actualidad. Mm-hmm. Y por lo que tenemos visto, con bastante interés todos los años, y es por lo que seguimos en esta iniciativa, que un buen resultado nos está dando a nuestra hermandad, y tenemos que... Creo que podemos seguir llegando en ello, porque es una cosa bastante buena. Y como comentábamos, hoy arranca esta edición, lo que se refiere a las conferencias, porque es cierto que algo que ya es tradicional, como la Misa por la Discapacidad, en esta oportunidad sí que un poco inauguró todos los actos el pasado 30 de diciembre. Sí, este año se adelantó la Misa por la Discapacidad, que venimos ya haciéndola hace ya unos 4 o 5 años, y tuvimos que adelantarla porque el sacerdote que viene, Iván, el sacerdote de la parroquia de Loreto de Cádiz, pues no estaba en España, estaba en Roma, está haciendo los cursos en Roma, y él tiene mucho interés en hacer la misa por discapacidad, y la fecha que tenía era esta, y tenía mucho interés. Nosotros también queríamos que él fuera el que viniera, y entonces pues decidimos adelantarla al 30 de diciembre, y es por eso la causa de que se haya hecho este año antes de enero, que no es por otra situación, pero que también con gran afluencia de fieles que estuvieron allí en esta misa tan especial dedicada a la discapacidad, y con una gran participación de las asociaciones de enfermos y discapacitados de Ubrique, que estuvieron participando durante toda la Eucaristía, con la lectura, la ofrenda, las municiones de entrada, y tuvo, como ya se está haciendo en estos años, con bastante afluencia, que yo fue con muchísima gente la que asistió a esta misa tan especial. También estuvo con la colaboración del Coro Aire de la Sierra, Aire de la Serranía de aquí de Ubrique, que estuvo, como lleva haciendo unos cuantos años, participando también con su canto en la celebración de esta Eucaristía tan especial que se viene haciendo todos los años. Así que se anticipó por ese motivo, pero la verdad es que además las fechas eran bastante apropiadas, ¿no? Muy especial en el sentido de jornadas festivas, y por tanto, bueno, pues... También es una fecha muy adecuada, también por la festividad, por la Navidad, la cercanía ya de fin de año, e incluso en la puerta, fue a las 11 de la mañana, y en la puerta pues se dio allí se hizo una especie de zambomba participando del coro de Aire de la Serranía, se dieron allí unos dulces y unos chupitos de anís para acompañar, porque está muy fresquita, y estuvimos departiendo un rato bastante bueno cuando finalizó la Eucaristía con las personas que se desplazan desde Cádiz, que vienen bastante gente desde Cádiz, de la pastoral del sordo, de allí de la parroquia de Loreto, vienen muchísima gente que nos acompañan, quieren acompañarnos aquí en este día, y estuvimos con ellos, las asociaciones de Ubrique, participando en esta convivencia después de esta Eucaristía que se hizo a las 11 de la mañana. Pues con ese acto en realidad se inauguraban estas 13ª jornadas por la integración, aunque como decimos, la primera de las conferencias son tres, ahora las vamos a repasar, pero bueno, la primera de ellas llega esta noche. El horario, Olegario, y el lugar donde se va a desarrollar. Pues esta noche será la primera conferencia, tendrá lugar a las 9 de la noche en el salón de acto de la parroquia, el salón Nuestra Señora de la O, que es el salón de arte de la parroquia de Quirubrique, y vendrá el don Francisco Muñoz Valera, que es un sacerdote de Jerez, y esta persona está en la pastoral penitenciaria de aquí de la diócesis de Sidonia Jerez, y esto me se dedica al acompañamiento y tratar de reinsertar a los presos y a las personas que están allí en esta prisión del Puerto 2, donde él desempeña esta función. Incluso se los trae a su casa, pero esto es peligroso. Él dice que no le pregunta por qué están ahí, pero son presos peligrosos por motivos de asesinato, motivos de tráfico de estupefacientes, robo. Y él incluso los acoge en su casa para que puedan tener unos días de permiso. Y los tiene allí y él no siente peligro cuando está con ellos, y nos va a dar su vivencia con estas personas, con la experiencia de vida de las personas que están en la cárcel, cómo han llegado hasta esta situación y cómo él trata de reinsertarlos en la sociedad otra vez, acogiéndolos y ayudándolo, no solo en el acompañamiento ya en la prisión, sino, como ya digo, acogiéndolo en su propio domicilio en Jerez, para que estas personas que a lo mejor no tienen un sitio donde no le pueden dar permiso porque no tienen un sitio donde poder localizarlo en caso de que tengan que buscarlo o lo que sea, pues él le deja su domicilio para que los permisos penitenciarios puedan recibirlos y tengan un sitio donde estar, y los acoge en su casa sin importarle el delito que hayan cometido ni el tiempo que llevan allí ni nada. Yo creo que va a estar una conferencia bastante interesante de lo que hoy en día son las prisiones, son los delitos por los que está la gente en la prisión, cómo se llega a esta situación de estar presos en la cárcel por una causa de las causas que llegan a llegar a delinquir a las personas, y yo creo que es bastante interesante. Pues un testimonio de primera mano de alguien, ¿no?, que trabaja codo con codo con, como decimos, personas que están en prisión, y como decíamos al principio, la verdad es que un tema a debate de muchísima actualidad, ¿no? Por aquello de si es posible la reinserción de los presos. Evidentemente hay muchísimos casos para pues todo tipo de opiniones, ¿no? Está claro que hay ejemplos de ello, ¿no?, que estamos viendo lamentablemente en las noticias, presos que no se reinsertan y que reinciden, pero igualmente, bueno, pues seguro que hay muchísimos otros que finalmente se reinsertan en la sociedad, y gracias a personas como, en este caso, en este sacerdote, ¿no? Sí, yo creo que una posibilidad para saber qué clase de personas están por circunstancias de la vida y qué clase de personas están internas en prisión, porque llevan eso por dentro. Una cosa que se podría, que este hombre nos podría dar explicación de cómo son estas personas, por qué llegan a delinquir uno y otro, las circunstancias de la vida que le llevan a las personas a estar a esta circunstancia de esta nutrición y delinquir, y son disertables, porque también él, la experiencia que tiene de Francisco Muñoz es bastante grande, porque lleva ya muchos años dedicado a este acompañamiento en la gestión del puerto, y yo creo que, como digo, que yo creo que va a ser muy interesante oír a este hombre la experiencia de vida que lleva en tratando las prisiones y las personas que están allí, el acompañamiento y todo lo que se conlleva. Pues algo que me refiero, ¿no?, a las prisiones, que no están tan lejos, si hablamos del puerto, de otras que pueda haber, ¿no?, que nos parece como otro mundo, y como tú decías, ¿no?, evidentemente puede haber personas, y de hecho pues hay algún motivo por el que están allí, y bueno, pues que puedan ser vistos desde fuera como auténticos monstruos, porque hayan cometido delitos que no se nos pasa por la cabeza, o que hayan reincidido. Igual que puede haber otros casos de personas que la vida les lleva por diferentes circunstancias, y bueno, pues son personas que al final han acabado allí. Se tratan también de conocer esas historias, ¿no? Sí, se trata de conocer la historia de estas personas, ¿no? Gente que por circunstancias son marginados de la sociedad, y les lleva, esa marginación les lleva a una situación de delinquir y de estar en esa situación. Y este hombre pues se dedica a tratar de reinsertar, a tratar de ayudar a que estas personas se levanten y puedan incorporarse a la sociedad como todo el mundo. Y tratar que su vida cambie cuando salgan de prisión, y por ello es lo que ofrece Ducasa para los permisos penitenciarios de esta persona, que no tienen dónde ir. Cuando salgan a la calle no tienen dónde ir. Y él le ofrece un sitio, un domicilio, para que tengan donde estar cuando le dan los permisos penitenciarios, porque si no tienen domicilio reconocido, no se le pueden dar permisos penitenciarios. Y él ofrece su casa, vive con ellos, convive en su casa al diario, día a día, y trabaja con ellos, y está haciendo una labor bastante buena. Esta persona está bastante reconocida, vamos, le han hecho homenaje ya también en Jerez de la Frontera, se le hizo un homenaje a este hombre, y en el puerto de Santa María, por el trabajo que realiza en la gestión del puerto. Pues ya decimos, desde luego un tema de gran interés a nivel social y de actualidad, por ejemplo, por temas, ese debate, ¿no?, en torno a la prisión permanente revisable, en torno a una serie de cuestiones. La verdad es que un tema, como decimos, de gran interés. Esta noche, Reinserción Cristiana, a partir de las 9 en el Salón de Actos de la Parroquia. Sí, llegará las próximas conferencias serán en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Ubrique. La 12 siguiente conferencia será el día 18 de enero, próximo viernes, que tendrá como título la conferencia Cerrando Heridas. También será en las 21 horas en el Salón de Pleno, y participarán don Juan José Cortés, Francisco Holgado y don José Morales Favero, de esta persona de Ubrique, y son personas que familiares de estas personas jóvenes que han sido víctimas de asesinatos por parte, incluso por familiares y por personas que secuestran y rastran a estas criaturas, y vendrán a dar su testimonio, vendrán a hablar sobre sus casos y de cómo se está tratando el tema en estos años. Juan José Cortés es el padre de Mariluz Cortés de Huelva, que hace ya unos cuantos años que está tratando este asesinato en la televisión. Francisco Holgado es el padre Coraje de Jerez, es el que lleva muchos años tras el que se haga justicia por el asesinato de su hijo, que fue estuvo en la, incluso ahora poco se ha faltado otra vez a la actualidad, esta persona que fue asesinada en la gasolinera en Jerez, y don José Morales Favero, que es el tío de los chiquillos que aquí estuvieron, fueron asesinados en Ubrique hace ya unos cuantos años. Van a dar su punto de vista y su experiencia, y nos hablarán de los casos que se llevan. Y la tercera conferencia. Sí, Olegario, antes de pasar a otras cuestiones, bueno, insistiendo, ¿no? En esta conferencia, como decíamos, incluso otro enfoque, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a esas cuestiones de la prisión permanente revisable, sobre otra serie de debates que están en la sociedad, pues bueno, otro enfoque también desde el punto de vista de las víctimas, las personas que, bueno, pues lo han pasado, lo están pasando, ¿no? Realmente mal. Y además, si hablamos de actualidad, lamentablemente también de nuevo de actualidad, después, ¿no?, del crimen, del asesinato de Laura Luelmo, ¿no? Así que, igualmente, la verdad es que al final, desgraciadamente, ¿no?, ha querido que la actualidad haga todavía más próximo ese tema. Y bueno, como decimos, otro enfoque también en ese sentido. Y como tú decías, ¿no?, la tercera de las conferencias, que llegaría ya el 25 de enero. Sí, el 25 de enero, también a las 21 horas en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, y que tiene el título Heroína del Día a Día. Son unos testimonios de una persona que afectada de o familiar de personas afectadas de esta enfermedad de nuestra era, como es el cáncer, y vendrán a dar su testimonio doña Soraya García Mesa, que es la alcaldesa de Benojan, doña Leonora Andrade Pará Perales, alcaldesa de Menaladí, y también doña Manuela Peralta, que es la presidenta de la asociación Ubrique Dame Tu Mano de aquí de Ubrique, como su nombre dice. Vendrán a darnos el testimonio de su enfermedad y de enfermedades familiares, y de cómo se está tratando el tema, cómo van las asociaciones, para el enfoque que tienen las asociaciones con las personas afectadas por esta enfermedad, y cómo es el acompañamiento y el estar con ellos y el día a día de esta persona y la recuperación, cómo les afecta psicológicamente a las personas que son afectadas por el cáncer, y cómo es el día a día de ellos cuando los tratas con los tratamientos, las terapias, y cómo nos darán su testimonio de cómo se sale de esto, que son enfermedades que se pueden superar, y son personas que lo han superado y que nos darán su testimonio, y creo que va a estar también bastante interesante. Auténticos ejemplos, ¿no?, de superación, de lucha diaria para enfrentarse al cáncer. Y bueno, pues algo que desafortunadamente, lo cierto es que está más extendido en cuanto a casos, y esas son las previsiones médicas además, ¿no?, que vaya afectando a más personas. Se hablaba de una de cada tres prácticamente en los próximos años, y por tanto, bueno, siempre es importante este tipo de conferencias para que todos estemos preparados, por si nos afecta directamente o si no, por los datos, está claro que nos va a afectar en nuestro entorno, algún amigo, algún familiar. Y bueno, pues siempre es importante este tipo de información, ¿no? Sí, porque quien más quien menos tiene alguien conocido en la familia o en el mismo que ha pasado por algún tema de esto. Y yo creo que va a estar bastante interesante cómo se actúa, cómo se puede atajar estas enfermedades, cómo se pueden prevenir, la prevención, la terapia, y cómo con estos testimonios, cómo te ve que se sale de esto y se puede seguir uno la vida diaria. Pues ya lo ven, que temas de gran actualidad y de gran interés social, las que de nuevo recogen las Jornadas por la Integración, que llegan a su 13ª edición. Esta noche arrancan, será a partir de las 9 de la noche en el Salón de Actos de la Parroquia. Las otras dos conferencias en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en ese horario 9 de la noche, organizadas por la Hermandad del Nazareno en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique y la Parroquia. Pues Olegario, nos vamos a quedar aquí, si te parece, invitando, ¿verdad?, a que, bueno, no tienen por qué ser hermanos, lo habéis reiterado en muchas oportunidades, quien quiera puede pasar por allí, puede acudir. Sí, quiero hacer extensible la invitación a todas las personas que estén escuchando, para que, si les interesan los temas estos, que yo creo que son bastante interesantes, se pasen esta noche por el salón de la parroquia de Nuestra Señora de la O, el salón de acto, y que tendrá lugar a las 9 de la noche esta primera de las conferencias de Jornadas por la Integración, como yo digo, la reinserción cristiana, con don Francisco Muñoz Valera, que vendrá a hablarnos de esto, del tema este de la reinserción de los presos en la sociedad y cómo se trata en la pastoral penitenciaria de la diócesis de Jerez y en este tema. Pues con esa invitación nos quedamos. Olegario García, teniente hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, como siempre, muchísimas gracias. Hasta luego, que dé un buen día.